Baby, ella está dura como talibán con un palo y es amiga de los buenos, pero es pana de los malos. Se pega de la pared como plomo de balajalo. Y esas tetas las compró, pero ese culo fue un regalo, wey. Estudiante de university, la conocen por Santurce y también por la UBT. Ya yo sé qué vas a hacer, baby, me han hablado de ti. De tus viajes por la luna como si fueras Haití, no le baja. Todas las tenis nuevas se encaja. Y no se hizo la lipo, pero tú usando la paja. Fuma Gorilla Glue porque dice que la relaja y siempre tiene chavo, pero no trabaja, baby. Vamos a darle, tú eres el diablo en mujer, que Dios me guarde. Ella se gana a todos los machos sin hablarle. Quiere que se lo dé ahora pa' luego es tarde. La Mai bailaba los temas de Tego Calde, pero ella baila los míos, está loca por secuestrarme. Oye, el que te toque voy a encargarme de que su tumba escalve. Los condones ya los abre como si fueran Starbucks. Yo andaba en la mía, pero ella se cruzó. Cuando me vio se lució, experta en la seducción. Y al exnovio que tenía de una vez se bució. Ese cabrón estaba en el viaje de la subbuzón. Janguea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. También la que puede los domingos pa' el agua, los hombres le llueven. Está muy por encima, es imposible que le lleguen. Ya están enrolados, así que vamos a darle. Si tu amiga también se presta, vamos a darle. Un fantameo y los míos van a bajarle. Y el que se ponga bruto, baby, van a baby, van a darle. Tú me dices a dónde pa' llegarle. Ya tú eres grande, tu pai no hay que preguntarle. Dile a tu gato que tiene que bajarle. ¿Por qué? Porque vamos a darle. Si yo te pillo sola, baby, vamos a darle. Trae algo exótico, prendí, vamos a darle. Dile a tu gato que tiene que bajarle. ¿Por qué? Porque vamos a darle. Te viste de boutique, mata la liga porque dice que está en su pick. Y si se mete rola, dice que se pone freak. Pa' mover el culo tiene el trick. She say she like the pussy, she say she like the dick. Niggas 6 million, we have to die. Choose one, después que yo saco el AK pistol. Niggas run, run, tambores en refill. Yo mando de mil en mil. Una casa en PR y dos mansiones, yeah. Beverly Hills. Yeah. Open mind, siempre viene overnight. Hombres y mujeres locas con lo que tienes behind. La posición que ella más le gusta es la 69. Jura que si los feos preguntan no le dicen nada. Mi gata Gantel, cazarrata y Hantel. Ella sabe instalarte los peines Mickey Mantle. No te importante, dile que soy tu amante. Y los culos que se planten, ella hace que se espanten. Uzi Boys, Little Wizards.